pueda tenerte cerca de mí. Y yo te bajaré las estrellas si tú apagas mi sed. Que sientes lo mismo que yo, y entonces buscar el paraíso en tu habitación. Nena, ¿qué estás esperando? Si no tenemos nada que perder. Y otra vez estoy temblando sin querer. Entenderme, ¿quién sino tú? Acércate y bésame. Quiero que lo hagas como yo te enseñé. ¿A qué esperas, mujer, si el cielo está bajo nuestros pies?